precio, hay una distorsión real del precio que llega a las mesas de cada consumidor con el que recibe un productor, ¿no? Por lo menos está ya investigado que los alimentos que llegan tienen el 300% de aumento desde que sale del productor hasta que llega a la mesa del consumidor. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos acá, porque tenemos el laburo que tenemos, ¿no?, es que eso es lo que explica que haya tanta pobreza en el campesinado, ¿no? Hay un gran negocio hoy, o sea, además para enmarcarlo, o sea, el tema del alimento hoy no está visto como una, como un servicio de ofrecer calidad de vida, buena alimentación, está principalmente visto como una cuestión de negocio, y así lo hace, ¿no? Entonces, el productor hoy creo que debe estar recibiendo, un productor de acelga, por ejemplo, entre 7 u 8 pesos por kilo de acelga. Eso es lo que recibe un productor. Después todo queda en lo intermediario de los transportes y después en lo intermediario de los distintos negocios. Cuando usted me pregunta del mercado comunitario, el mercado comunitario fue creado, yo participé de la ordenanza, en ese momento fue creado principalmente para que sea un comprador o un vendedor de los productos de la agricultura familiar. Agricultura familiar campesina y todo lo que sea periurbano, todo lo que sea más cercano a Bariloche, así estaba previsto. Bueno, después que entró eso, la ordenanza se terminó de aprobar cuando estaban en campaña el actual intendente, y después cuando él entró ya se había aprobado la ordenanza, o se aprobó en unos meses, se aprobó en los primeros meses de su gestión. En ese momento después vino como director del hospital, el mercado municipal, que vino José Luis Ubizarreta, que fue el que cambió toda la modalidad de la cosa. Cuando inicia la gestión este ejecutivo municipal, hace un cambio del destino del mercado municipal. Es más, en ese momento el mercado municipal estaba Carlos Ruiz Moreno. Decidieron pasarlo para el ferrocarril. Pero una vez o dos creo que hicieron algunas compras para los productores y después nunca más. Entonces, y eso es lo que trastornó mucho más la posibilidad de la población de llegar a alimentos, por lo menos un precio más acorde, ¿no? Se transformó prácticamente en un supermercado más, desvirtuando todo el laburo que habíamos hecho las organizaciones sociales en aquel momento para el mercado. Entonces lo que, como vos me preguntabas, nosotros, o sea, los precios del alimento no tienen nada que ver con lo que recibe el productor, absolutamente nada. Y es más, lo que traen la mayoría, prácticamente todos los negocios, los mercados, las verdulerías de acá, no son ni siquiera orgánicos, son hechos a fuerza de pesticidas. Entonces eso agrava mucho más la situación de que por ahí se da con el tema del alimento. ¿Cuánto hace que están en la UTT? Nosotros estamos desde el 2014. ¿Ellos tienen lugares donde venden? ¿Ustedes el único lugar de donde venden es aquí? ¿O tienen algunos negocios donde ustedes le proveen y se puede ir a comprar a precios razonables? No, primero, nosotros desde el 2014, que fue cuando la Unión de Trabajadores de la Tierra abrió a las otras provincias, hasta ese momento solamente estaban trabajando en el cordón hortícola de La Plata. Entonces, a partir del 2014, que se hizo una asamblea de todos los quinteros de la UTT, nos sumamos otras provincias que nos sumamos nosotros también, ¿no? La UTT tiene sus mercados de ramos generales, almacenes de ramos generales, en varias zonas de Buenos Aires y en algunas otras provincias. Aquí en Bariloche recién lo estamos gestando nosotros. Estamos en el paso de estamos averiguando precios, ya lo tenemos y estamos consiguiendo el equipo que creemos que en los próximos 15, 20 días, un mes, ya estaría por primera vez trayendo alimento desde la UTT acá a Buenos Aires, a Bariloche, ¿no? ¿Hay alguna otra cooperativa que esté dentro de la UTT en Bariloche o ustedes son los únicos? Acá en Bariloche somos los únicos. Hay otra cooperativa que estuvo participando en un momento, que es la de Corralito, la Pichicuyín, y la que da Nehuén de Río Chico, pero en este momento no están participando, estamos nosotros nomás. Y nosotros lo que hacemos es lo vendemos acá en este lugar, y a veces, algunas veces lo vendemos en alguna feria que participamos, pero generalmente la gente viene, se acerca acá. Se acerca. ¿Y ustedes tienen alguna página o algún lugar donde, por ejemplo, ofrecen qué es lo que tienen y qué es lo que hay disponible y todo sí, eso? Sí, nosotros tenemos un Facebook de la cooperativa Carlos Zapata, una página que ahí vamos publicando lo que hay, lo que no hay. Ahí la gente nos pregunta cuándo puede pasar, incluso de los precios. ¿Y eso le funciona? ¿Le funciona bien? Muy bien, la verdad que hace recién tres meses que lo abrimos, o dos, no me acuerdo bien, pero la verdad que está funcionando muy, muy bien. Y anteriormente era por contactos personales, familiares, otras instituciones, por ejemplo, gente de la CETEP, Desarrollo Social, que no han venido a visitar, y entonces por ahí nos contactaban, pero ahora el contacto de la página. ¿Qué significa ser de la UTT? ¿Qué es para ustedes estar en la UTT es una organización social de trabajadores y trabajadoras de la tierra, ¿no? Principalmente que se lucha por el derecho a la alimentación, por el acceso a una alimentación sana y que sea hecho por los productores. La UTT es la voz de los, que nosotros siempre decimos, viene a ser la voz de los sin voces, los que no son escuchados, no solamente acá, sino en muchas zonas del país, y que lucha por realmente acceder a un precio justo de su producción, pero que también la población tenga acceso a un precio justo de la alimentación, porque la alimentación para nosotros es un derecho. Entonces, como muchos otros que han sido sacados de la población. Entonces, porque nosotros estamos muy conscientes de que el 60-70% de los alimentos que consume la población argentina es producida por los pequeños y medianos productores, principalmente por los pequeños productores. Esos pequeños productores son los que están olvidados, los que muchas veces no tienen tierra propia, tienen que alquilar, y eso de alquilar muchas veces los lleva a que tengan que usar agroquímico para poder sostener el alquiler, que es altísimo, y después se tienen muchas veces, ahora ya no ocurre tanto, pero muchas veces los productores entregaban la producción, bueno, te llevo la producción y a la semana venían y le pagaban lo que querían. En el gobierno anterior hubo una movida fuerte en relación a una Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Sí. ¿Eso siguió funcionando? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Para qué sirvió? Porque yo sé que se desmanteló a principios del gobierno anterior. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. La Secretaría de Agricultura Familiar se empezó a gestar alrededor del año 94, 95, 2000, 2001, que creo que siempre donde se concretó el ministerio. Después lo que hacen es crear la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que era la SAF. La SAF generalmente su trabajo era mucho el apoyo y la reivindicación de los pequeños, principalmente los pequeños productores. Eso funcionó bastante bien durante un tiempo, ¿no? Se lograron cosas interesantes. Después, desgraciadamente, en la época del gobierno de Macrista, entonces eso se desmanteló prácticamente todo. Es más, llegó a ser el secretario del ministro de Agricultura, Echeverri, de la Sociedad Rural. Entonces, totalmente se desmanteló se desfinanció, no le hicieron presupuesto y dejaron a todos sus trabajadores, los echaron a todos. Ahora actualmente lo están más o menos de reacomodando otra vez y se ha nombrado a alguna persona acá en Bariloche, en la zona andina, y creo que a otra en la zona del valle, pero todavía están sin trabajar, tienen que acomodar los presupuestos. Pero sí, tenía un perfil bastante más cercano que el tema de los pequeños productores. Bien. Vía Campesina es ya una organización regional, ¿verdad? No, Vía Campesina es una organización latinoamericana, ¿no es cierto?, que se empezó a gestar también como en 96, creo que fue cuando se empezaron a reclamar y a gestar el tema de la soberanía alimentaria. Esto por una cuestión de derecho y por una cuestión de avasallamiento de otros derechos que no lo están dando. Entonces se logra en la FAO instalar el tema de la soberanía alimentaria. Entonces Vía Campesina es una organización de muchas organizaciones campesinas de toda Latinoamérica que confluyen en eso de gestar la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, de ahí también es una cosa interesante poderlo ver de alguna manera, es que se fijaron algunos principios, 4 o 5 principios fundamentales, que son el acceso a la tierra, el acceso al agua, la defensa de la semilla, otra vez el reconocimiento de todo lo que es la cuestión ancestral de los pueblos originarios de cada una de las zonas, cuál era la visión que tenían con respecto al tema de los alimentos, el cuidado de la tierra, el agua, la sabiduría que se tenía, el cuidado. Eso quedó plasmado en unos cuadernillos, a lo cual nosotros estamos, así en forma global, nosotros estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de hacer, que justamente lo que hacemos nosotros acá, es ir practicando y creando nuestro propio concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Vamos discutiendo, nos vamos juntando qué sería para nosotros la soberanía alimentaria. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho acá en Bariloche es que, por ejemplo, acá no han vendido, como en muchas zonas también, que por ejemplo acá en Bariloche o la zona cordillerana no se puede producir en forma ecológica y mucho menos todo el año porque llueve, porque nieva. O sea, a lo cual nosotros siempre dijimos que esto no es así, sino que esto sí, o sea, lo de la soberanía alimentaria además no es un invento de la nada, porque los pueblos originarios tradicionalmente trabajaron de esta manera, respetando el medio ambiente, produciendo para autoconsumo, había cooperativismo sin tener una estructura cooperativa armada por ley, sino que era una cuestión solidaria, ¿no? Y esto es lo que se perdió, se empieza a perder cuando empieza a ver el todo de esto de que ver o instalar que la alimentación es una cuestión de negocio, ¿no? Eso. Claro. Cuando entonces, puede convenirles, va. Nosotros empezamos a reconstruir esos saberes, a reconstruir esos lazos sociales y a reconstruir el concepto de que qué significa los territorios, qué significa defender el agua, ¿no? Entonces, por eso que nosotros en la soberanía alimentaria estamos totalmente de acuerdo con la gesta que se hicieron de esas organizaciones anteriores, pero también nosotros creamos nuestro propio concepto, discutimos nuestro propio concepto de soberanía alimentaria, y qué es esto, cómo es, cómo cuidar, cómo hacerlo todo el año, cómo hacerlo accesible para la mayoría de la población. Nosotros, es una discusión muy fuerte que tenemos incluso con algunas otras organizaciones, es de que no puede ser que nosotros estemos produciendo ecológicamente y que sea producido para una élite que tiene el poder adquisitivo para pagarlo, y después lo de los barrios populares o los barrios más protegidos terminen comiendo lo último que viene de otro lado. Eso para nosotros no va. Entonces tenemos también ciertas discusiones con eso, porque nosotros tenemos un precio accesible. Hace más de un año que nosotros nuestra hortaliza la vendemos a 40 pesos a todos, porque nosotros creemos que eso es accesible para los barrios populares. Más ahora en esta cuestión sanitaria, mucho más. Entonces, hacemos dos cosas. Una herramienta para llevarlo adelante, que es el cooperativismo, que es la solidaridad, la ayuda mutua, ¿no? Pero nosotros, y somos en eso, somos muy, muy estrictos en eso, lo decimos en la página, que nosotros no le vendemos a revendedores. Por lo tanto, nosotros no le vendemos al mercado municipal. Muy bien. ¿Tenés alguna pregunta vos? No, quería preguntarte, pero bueno, lo explicaste un poco, ¿qué era la soberanía alimentaria para ustedes en este concepto que decís que, más allá de que adhieren completamente a los fundamentos del 95, ustedes lo van resignificando todo el tiempo y reescribiendo con la impronta de su organización, ¿no? Sí, o sea, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo quieren producir, con quién lo quieren comercializar y cómo se va a organizar la producción y la venta. Es la soberanía de los pueblos a definir. El derecho a la tierra. Y obviamente que para poderlo hacer así tiene que tener como, por eso que los principios, el derecho a la tierra es una cosa fundamental. Por eso le quería preguntar, hoy estuve leyendo que hay un procrear de la tierra que quieren armar, que presentó la UTT un proyecto. Sí, ese más que nada está vinculado, ese concepto está vinculado más a la zona del cordón hortícola de la Plata, que es donde la mayoría de los que producen alquilan. Entonces, por lo tanto, no pueden hacer su casa, viven en condiciones inhumanas muchas veces para producir para otro. Entonces, la idea es de que hacer un procrear rural para que la gente pueda comprar su tierra y pueda hacer su casita donde instalarse para vivir. Pero también va a funcionar para otros lugares, no creo que sea solamente para La Plata. Si es ley, va a ser para todo el país. Sí, hay que verlo. Al menos estaría buenísimo, ¿no? Porque, obviamente, porque también está después, aparte de eso, está la dificultad que están teniendo muchos de los pueblos originarios, que hoy también están algunos en lucha por la recuperación del territorio, pero hay muchísimos, como en el caso de Bariloche, que muchísimos integrantes de pueblos originarios campesinos han dejado sus lugares para venirse a vivir acá por una cuestión más que nada de falta de política pública para que se puedan. Y esto trae aparejado a que muchas veces, esas tierras quedan al mejor postor y después no hay forma de devolver. Pero también, bueno, es muy importante eso poder plantear. Nosotros esa discusión también la estamos dando porque no puede ser, ¿no?, que no haya política para que la gente se quede en el campo, ¿no? Que es lo que complica la realización de la instalación del concepto de soberanía alimentaria, porque queremos recuperar nuestro territorio, pero también lo estamos dejando, ¿no? Y dejamos los campos solos o quedan los mayores, en su mayoría. Pero acá estamos amontonados y no tenemos acceso a esa tierra o a ese alimento que acá llega tan cara. Sí, en realidad yo creo que hay una cuestión muy aceitada, que es el tema del esquema de comunicacional a nivel general por los grandes medios de comunicación, que le hacen creer a la mayoría de la gente que el futuro está en otro lado, que le hacen creer que ser campesino es mala palabra, entonces que lo tienen que hacer otro, ¿no? Muchos terminan siendo peones de muchos empresarios en su propio campo. Y obviamente que no hay ninguna intención sistemáticamente los gobiernos del 83 hasta esta, salvo en el 2000-2001 que hubo algún pequeño cambio, después sistemáticamente están orientados a que la gente se vaya del campo. El tema de la ley de semillas. Ustedes trabajan con las semillas de ustedes, no, digamos que no. Esta ley de semillas le implicaba, porque en algún momento se dijo que implicaba que el campesino iba a tener que pagar por su propia semilla. Sí. Era otra distorsión más de la cuestión esta de los agronegocios. Generalmente nosotros particularmente acá venimos haciendo hace muchos años nuestra propia semilla y la compartimos, también la entregamos, pero era una cosa de condicionamiento al desarrollo del campesinado. O sea, eso también es una cuestión de negocio, para las grandes empresas que te venden con la semilla todo el paquete tecnológico, que eso es más. Imposibilita que cualquier familia campesina pueda imaginarse un futuro muy cercano, porque no le permitían desarrollar su propia semilla. Había que pagar por lo que uno produce siempre, ¿no? O sea, nosotros en ese aspecto, acá en lo particular, nosotros estamos haciendo siempre nuestra propia semilla. Pero si esa ley finalmente se terminó presentando, ¿sí?, aprobando, ¿está funcionando o se aprobó pero no se reglamentó todavía? No lo reglamentaron. ¿Pero está se aprobó? Se aprobó. Ahora creo que es una cuestión coyuntural de la política, lo están frenando, pero es de esperar que, así como están haciendo con los criaderos chancho y el trigo transgénico y las mineras que las tenemos aquí cerquita, eso es un... nos está golpeando la puerta.